varios que se mueran, ya se murió mi marido, ya se murió el majadero, ya no me las campanas cantan que mi marido murió. Ya se murió mi marido, ya lo llevan a enterrar. Que le tapen el camino, ay, que no se vaya a rendar. Corre muchacho al panteón y dile al maestro albañil que me apriete bien la tierra, ay, que no se vaya a salir. La viuda, cantada por la señora Villa, día 24 de junio de 1904.